comenzar algo que seguro recuerdan muy bien. I can't go for that, no can do. Desde Filadelfia es la música de Daryl Hall y John Oates. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. Filadelfia, uno de los mejores dúos en la historia de la música norteamericana, dentro del llamado Soul de Ojos Azules. Cambio de Filadelfia a Los Ángeles. No es la primera vez en absoluto que lo escuchamos. Gerald Wright, siempre al saxo. Estamos viajando hacia 1999. La música precisa, perfecta y viva que no pierde frescura. Live to love. Vivir para amar. Esto es You Are My Everything. Thank you. Es uno de los saxos más brillantes de América, desde Los Ángeles, California, un músico que nació en 1957 y ha acompañado a través de los años a infinidad de artistas, como Anita Baker en Detroit, Ray Parker, Temptations, o incluso Olivia Newton-John, pero la lista es casi inabarcable. Yuma Sikela, Chaka Khan, Johnny Hallyday, Phil Collins, Whitney Houston o Quincy Jones, entre muchos otros. Oye, Ben. K-Rob. Tonight is the night. Tonight es el nombre de lo que estamos escuchando aquí ahora en RAI. That's how we do it. Come on. Radio Andalucía, información desde el país de los sueños con la mejor música del mundo, buena parte de ella. Saludos de Juan Antonio Jurado. Dawn. wish I'd forget you. You're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache. What's new? De Diane Shore, una de las mejores voces de América, cantante, pianista, una mujer que creció en Auburn, en Washington. Su padre allí era, pianista, tocaba el piano y fue posiblemente su primer mentor con el rey de los instrumentos, pero realmente su padre trabajaba de forma habitual como policía. Su acercamiento al jazz fue gracias a los discos, a la colección de álbumes de su madre, discos de Duke Ellington y Dinah Washington. Ya era demasiado tarde. Sucumbió poderosamente a esa maravillosa cantidad de sensaciones que procura ese viejo jazz que también conoce desde hace muchos años, Diane Shore. Esta es otra historia. vamos a centrarnos en el equilibrio entre el saxo y la trompeta. Body Language, Bonnie James. El país de los sueños. My bag. took him from you. Una gran estrella que adora la música desde hace muchos años, que es productor y miembro del grupo The Limit, que es holandés y que ha dominado durante años el mercado internacional. Vamos con John Pizzarelli, que hace algunos años rendía tributo a música Beatle, con temas como este, And I Love Her. Bernard Rhodes volverá en un instante. As long as I have maravillosa interpretación de este álbum Meet the Beatles con John Pizzarelli como estrella. Fantásticas todas ellas. And I Love Her, Yo La Quise, Yo La Amé, una balada de los Beatles, el quinto tema de A Hard Day's Night, que se publicó como single en los Estados Unidos el día 20 de julio de 1964 exactamente. Despidiendo a Bernie Rhodes desde Holanda. Winter's Gone. Esto es el país de los sueños, RAI, Radio Andalucía, Información. Músicos del mundo nos traen sus mejores galas, las mejores colecciones de sensaciones, de músicas distinguidas, diferentes. Músicos que, a pesar de llevar varias décadas funcionando perfectamente, aún son muy desconocidos para mucha gente. Dos guitarristas, ambos son de Los Ángeles. Los dos comenzaron manejando la misma guitarra, una Gibson 335, y ambos han formado parte, naturalmente, como guitarristas de los Fourplay allá en California. Los dos decidieron hace algunos años lanzar, concretamente en 1995, y la compañía mítica GRP Records, un disco como este. Larry Lee, Lee Redenor y Larry Calton. maravilloso sonido, Larry Carlton líder de nuevo juntos. La guitarra sigue siendo inmediatamente protagonista con otra estrella que además lanzaba en 1998 su primer disco. Se llama Jill Paris. Lanzamiento de esta porción de su primer disco en solitario. Músico norteamericano que viajó por primera vez para girar por toda Europa y además como miembro de la banda que daba apoyo musical a la obra Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superstar. También con Dr. John, Luther Tears y músico de acompañamiento de Tony Braxton. Esto es música. El país de los sueños. Before I Let Go, lo que estamos escuchando en versión de los Club 1600. Solo en Radio Andalucía Información. Club 1600, uno de los grupos que hemos disfrutado a menudo solo en esta radio. Desde RAI, Radio Andalucía Información, con música perfectamente elaborada, diseñada e interpretada por sencillamente los mejores. Y si no, escuchen esto. Days Gone By con Eva Marx, el disco Three Day Weekend. Los días que van pasando, y además que es cierto. Fin de semana de tres días al recuerdo con este músico. Estamos con Eva Marx, el seudónimo de Mark Shapiro, que si recuerdan, era uno de los miembros del cuarteto Fat Burger, uno de los grandes grupos dedicados al smooth jazz durante muchísimos años. Sweetest Thing, vamos a disfrutar de la cosa más dulce. Y lo hacemos desde Macon, Georgia, con la voz incomparable de Miss Randy Crawford al final de una nueva hora. Es una voz única. Precisión en cada movimiento. Aquí, solo para oyentes como ustedes, suenan los mejores.